Ahora necesito cualquier cosa, por lo menos una rosa, para sentirme bien. Vivo llegar hasta aquí, y cada beso sabe a sal, es un sabor que es bueno, ninguno como tú. Si me paro y miro el mar, el recuerdo me hace mal, pero lo echo fuera. Vivo a ti. Miro un poco intorno buscando un nuevo mundo, y si lo encuentro, ¿sabes qué? Vivo contigo, pasados contigo.